pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa, Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com. Estamos, como todos los lunes a las 10 de la noche aquí, dispuestos a ofrecerles un programa interesante, y como todos los lunes también, les mandamos un cordial saludo a todo nuestro público que nos escucha desde diversas partes del mundo, desde Argentina, Ecuador, México, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, desde Centroamérica y también desde Europa, ¿no? Desde allá nos escuchan. A todos ellos les mandamos un saludo. A nuestros asiduos oyentes, a Diego Alejandro Vargas Aguilar, a todos los oyentes aquí de Lima, Perú, también un abrazo y un cordial saludo. Esta noche estamos acompañados, como ya es de costumbre, con nuestro amigo Víctor García Belaunde, quien me acompaña esta noche aquí en la mesa de conducción. Y bueno, ya para aprovechar el tiempo, vamos a ir con este primer bloque, un bloque reclamadísimo, un bloque esperado, que nos trae las curiosidades siempre de nuestros medios de comunicación. Vamos con nuestro primer bloque. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana. Ese que está acá, Pikachu, un muñequito que hasta lo venden en Saga, lo ponen en las mochilas, y este Pikachu también tiene el rayo acá, en la cola. ¿De qué nos está hablando esto? De Apocalipsis 12:7. ¿Qué cosa dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, la caída de Satanás a la tierra se representa por este símbolo. Esto, a veces nuestros niños dicen, mamá, préstame para ir a internet, y se meten a internet y se ponen a ver estas cochinadas. ¿Pero qué significa Dragon Ball? Este es Dragon Ball. Este que está acá, todo tiene que ver con peleas de artes marciales. Dragon Ball nos habla de la bestia en venida, o la bestia que viene. Estos creadores de estos dibujos animados, todos han declarado que tienen pacto con el diablo. Aquí sobresale este luchador de artes marciales llamado Goku. Goku o Kakaroto es su nombre verdadero. ¿Qué significa Kakaroto? Significa poseído por el diablo. ¿Qué significa Kakaroto? Posesión maligna. Este personaje pertenece al mundo de los Saiyajinos, nombre que se les ha dado a los endemoniados en algunas zonas orientales. Atendí un caso de un niño que no caminaba en la ciudad de Tarma, y cuando yo me puse a hablar con el niño, le digo, hermano, Pero tu hijo camina. Sí, pastor, ya no camina. Hace como un año que no puede caminar. Se había quedado paralizado el niño. Entonces me puse con mi esposa a atenderlo al niño. Y el niño le digo, tú has estado jugando al jame, jame, jame. Sí, me dice. Y comenzó a hacerme así. Y se sabía todo. Y el hijito, se te ha metido el diablo. Una pierna la tenía más larga que la otra. Y ahí con mi esposa presente, hermano, le dije a su papá que saliera con su mamá. Oramos, reprendimos al diablo. Y le dijimos, en el nombre de Jesús, ¡fuera! Y aunque usted no lo crea, la pierna le creció al niño al mismo nivel. Y cuando abrió la puerta, su papá lo vio al niño caminando. Y el niño salió corriendo del cuarto porque ese demonio se fue. Bien, y ahí escuchábamos la noticia idiota de la semana, que bueno, siempre es el análisis de los medios de comunicación, y en este caso este es un audio tomado de un programa de una conocida iglesia evangélica del Movimiento Misionero Mundial, y que siempre se ve pues la proliferación del demonio en diferentes imágenes, figuras, en este caso de los dibujos animados, ¿no? Y he escrito antes acerca de este tema en varios artículos, ¿no?, explicando de esta obsesión o fijación de querer tildar de demoníaco y de diabólico todo aquello que no tiene que ver con la convicción cristiana, ¿no? Y bueno, es un tema interesante que también en algún momento seguramente vamos a analizar aquí en el programa. Nos dicen que tenemos una llamada, así vamos a atenderla aquí en Paranormal de la Noche. Hola, buenas noches. Hola Andy, soy Iván, Susana, que no pude alcanzar a la radio. Hola Iván, qué gusto, te escuchamos, a ver tu comentario sobre este tema de los dibujos animados. Bueno, ya he tenido contacto con esa clase de opinión en este tiempo. De hecho, cuando Dragon Ball Z estaba en el pico de sintonía en televisión nacional y llegó a 26 puntos de rating, algo impensable para un dibujo animado. Y es entonces cuando se desató la mayor cacería de brujas y las sectas protestantes varias empezaron a emitir algunos panfletos donde decían cosas como las que este desinformado está diciendo, ¿no? De que prácticamente todas las palabras de Dragon Ball, todas significan diablo, demonio, poseído, todas significan lo mismo, ¿no? Y bueno, es una serie pues de tonterías, ¿verdad? Sería muy muy largo entrar en detalles sobre eso, aunque lo más que podría comentarte es que Dragon Ball en un inicio se basa en la famosa leyenda china de la peregrinación al oeste, que es del siglo XI, un relato del siglo XI, y en ellos, en las páginas de esa leyenda, a veces se narran las aventuras del rey mono llamado Goku. Por esa razón en Dragon Ball a Goku lo ven con una cola, no se convierte en una gorila gigante cuando llega en la luna llena y cosas así, ¿no? Entonces, esas son las raíces que había que encontrar, ¿no? Pero por lo demás, digamos, para no desviarnos mucho del tema de la idiotez de la noticia, es que lo realmente sintomático en todas estas intervenciones de los predicadores en contra de dibujos animados o de cualquier cosa de la cultura pop, ¿no?, que estén en la televisión, es básicamente el rating, ¿no?, que pueda tener, ¿no? Porque si de mí me hablamos, hace varios años, poco después del efecto Dragon Ball, que empezaron las televisoras a traer más series de anime, trajeron en Panamericana, en cómo estuvo, Evangelion, Shin Seiki Evangelion, que es una serie de ciencia ficción que utiliza muchísima terminología judeocristiana, ¿no?, donde el centro de control tiene tres grandes supercomputadoras llamadas los magos, los tres magos. Una, ya te imaginarás que una se llama Melchor, otra Gaspar, otra Baltasar. Guardan unos secretos en una estación subterránea que se llama Dogma Terminal, ¿no? La base tiene forma de cruz, ¿no? Los enemigos le llaman ángeles o apóstoles, No, en fin, o sea, había harto material pues para que hicieran un escándalo de polémicas, pero como esa serie pasó sin pena ni gloria, tuvo un rating muy bajo, fue mal manejada además, entonces sencillamente no se ocuparon de ella. Pero sí se ocupaban de Dragon Ball, se ocupaban de Pokémon, de esas cosas, porque tenían rating, ¿no? Entonces esa es la verdadera razón detrás de todas estas quejas, ¿no? Si tiene rating, tiene publicidad y es popular y yo me puedo colgar de la fama de esa otra cosa, ¿no? Ya que si le digo que no, la critico, todos los que escuchan o la siguen me van a seguir a mí también. Esa es la mecánica, ¿no? Detrás de todo, ¿no? Esa madre, digamos, al bienestar, ¿no? De los radioyentes o televidentes, es básicamente una manera de tratar de tener caudal publicitario ahí. Esto básicamente es lo que quería comentar. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, Iván. Ha sido clarísimo lo que has expuesto. Y nos queda claro, pues, también que es parte de una estrategia de marketing que utilizan estos grupos cristianos para poder, obviamente, ofrecer sus servicios religiosos, ¿no? Y lo que siempre viendo, ¿no? Bien, ahí vamos terminando ya nuestro primer bloque y ahora sí vamos con el tema esperado, el tema de fondo que hemos estado anunciando toda la semana aquí en Paranormales de la Noche. Vamos con nuestro tema de fondo. Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales. Saber qué nos depara el futuro ha sido una inquietud que nace desde que aparece la conciencia. Nos aterra no poder controlar la naturaleza ni los hechos que nos sobrepasan. Por esto, siempre nos hemos visto atraídos por señores que dicen tener la habilidad de predecir el futuro. Un vidente es aquella persona dotada de una segunda visión etérica. Según afirman, ellos pueden visualizar cosas que son invisibles para los sentidos en forma normal. Ven a través del espacio y tiempo, tanto hacia el pasado como en el presente y hacia el futuro, con una percepción espiritual interna como si ya vieran los hechos realizados. Los más incrédulos afirman que solo son patrañas y que se juega solo con el azar y la probabilidad. Hoy, en Paranormales de la Noche, el tema será: ¿es real el poder de los videntes? Bien, estamos aquí en Paranormales de la Noche y esta vez vamos a tocar el tema de la clarividencia, la videncia. Pero antes de ir, te vamos a explicar un poquito para los que no están muy enterados sobre esto. Vamos a ver algunos conceptos, ¿no? La clarividencia es una hipotética capacidad de percepción extrasensorial que permitiría a algunas personas recibir información de acontecimientos futuros, sin el auxilio de medios técnicos, obviamente. Sin embargo, no existe ninguna evidencia científica que reafirme, digamos, al 100% que esto existe, ¿no? Solo testimonios de personas que creen en este tipo de cosas, ¿no? Que los ayuda a ver imágenes sobre diferentes instancias, ¿no? La clarividencia es la capacidad para obtener información acerca de objetos, personas, lugares o eventos físicos a través de distintos medios a los sentidos humanos conocidos, es decir, una forma de percepción extrasensorial. La existencia de las habilidades psíquicas como la clarividencia son controvertidas. Esto no es aceptado nuevamente por la comunidad científica, como ya habíamos dicho, ¿no? Pero es una fuerza que en la que mucha gente cree realmente, ¿no? Y que esta noche vamos a conversar también acerca de este tema. Y para eso tenemos aquí a nuestra invitada Muriel Valdivia, que es una importante participante del programa Psíquicos, que es donde se dio a conocer viendo hay algunas pruebas interesantes acerca de Ciro Castillo y acerca de una chica que también tenía que venir sobre una chica embarazada, es decir, una serie de temas interesantes. Pero vamos a conversar con ella luego de esta pausa comercial. Volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche, a través de los 97.7 de Canto Grande FM, y estamos aquí con Muriel Valdivia, con quien estamos conversando acerca de la evidencia, y hemos entrado un poquito al tema de la astrología también, porque ella también es astróloga, y estaba aquí viendo mi carta astral, a ver qué me depara el futuro, y él le preguntaba, a ver, algo más específico, así que pueda yo decirle a unos meses, Muriel, tiene razón, ya. Efectivamente, o si no, o no, no tiene razón ese... Bien específico, tú has sido un investigador de conocimiento esotérico, ¿no? Bueno, ese es el programa que tengo ya. En encarnaciones anteriores. En otras vidas. Sí. Caramba. Absolutamente. Lo que es investigación para ti viene de otras vidas, está en proceso. O sea, mi currículum es más amplio de lo que pensaba. Lo bueno que haces es que tú trabajas muy contento, feliz, sí, eso siempre. Es cierto. Sí, y te llevas bien con las autoridades, las jerarquías, la gente, así que no está trabado eso. Yeah. Y también eres un hombre fuerte, longevo, bien de salud, fuerte, ¿eh? Fuerte y longevo, por si acaso. O sea, voy a vivir hasta viejo. Sí, lo que es más difícil es tu grado de... eres rebelde. Ah, eso sí. Eres un rebelde, ¿no? lo cual está muy bien. ¿Y por qué? Porque sí lo resistes, porque eres fuerte y trabajas contento. Y bueno, de repente las chicas pueden pensar que tú tienes mucho charme, mucho sex appeal, que es así un poco enamorador, porque ese es tu approach es yeah, mostrando tu intelecto, yeah, mostrando tu inteligencia. ¿No? Entonces, lo voy a preguntar. Cerquita para diciembre es que puedes conseguir financiación para algo. Para algo. Espero que sea por el programa. O sea, a 9 de diciembre... No, es que escúchame, si tú no haces uso, otro hace uso. O sea, o alguien te pide prestado, o tú haces uso de lo que está en bandeja. Ajá. A 9 de diciembre, más o menos. ¿El 9 de diciembre? A 9 de diciembre, de 9 para adelante. Si buscas una financiación, bancos, etcétera, sale. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a arriesgar entonces, ¿no? Sí, eso puede ser. Sí. Y también para febrero podrías irte de viaje, ¿no? Para febrero, sí, ya. Porque eso de viajar ya vienes pensándolo un año atrás. Pero si no fueras de viaje también puedes eso hacer sí contacto. Cierto. Eso sí es cierto. ¿No es cierto? A ver qué hay fuera. Uh-huh. Ahora, también uno puede... Bueno, eso ya es un poco más largo. Pero en distintas coordenadas geográficas hay distintas posibilidades para cada uno. Y eso... Claro, como todo. No, claro. Como todo, hay un montón de posibilidades. No, pero a veces, por ejemplo, una persona no tiene plata, le va mal en el negocio, no tiene clientes, ya. Entonces, ¿dónde hay clientes? Clientes hay, pucha, en Argentina, ya. Entonces, de repente, si hace contacto, va a cambiar su economía. Solo para negocios, sin salir del país. O sea, a eso también se refiere. O sea, cuando tú ves un mapa, el amor, ¿dónde está? Está lejos, está acá. Dinero, ¿dónde hay? Bueno, puede estar en otra locación, ¿no? Así son las cosas. Uh-huh. Salud, modificar la salud. Uh-huh. O sea, tú puedes ir a un sitio donde haya distinta polaridad y eliminar un mal. Uh-huh. Y así hay muchas cosas. Claro, es interesante. Bueno, no me sorprende. Yo me acuerdo en la universidad que leí un libro sobre quiromancia y estudié psicología, y en la facultad habían varias chicas y les leía todas las manos, ¿no? Y yo en el fondo no creía, ¿no? Pero un poco que iba armando la historia conforme veía el lenguaje no verbal, iba sacando información, y era muy agradable, ¿no? Lo pasábamos muy bien, pero eso no quiere decir que esté conectado con una fuerza... No, es que mira, hay cosas que están a tu alcance. Por ejemplo, si tú estás mirando las porque manos... Porque recibo información de los muertos, ¿no? Si tú estás mirando las manos y eso ya te están dando información, ya tú agarras un hilo, pero si eso lo haces siempre, eso se desarrolla. Ahora, si te pide la vida una cosa que está más allá de tu alcance, pues la pregunta es al espacio, ¿no? O sea, la mente es como un banco, así como entrar a la web con tu computadora y la web lo tiene la información, el mundo mental es igualito. Está bien, pero ¿por qué siempre que se han sometido a pruebas los astrólogos nunca han funcionado mejor que el azar? Siempre son cosas generales, vas a viajar, no te va a ir bien o te va a ir mal en el trabajo, estás vas leyendo a la persona, lo notas preocupado o lo notas feliz, entonces que vas, mira, a decir lo paranormal ya lo vienes a desarrollar ya tú. Y la astrología es este... Es una ciencia. Ha sido completa. No es una ciencia. Es una No, es una ciencia nueva. Porque, primeramente, que usas la matemática. No, es más antigua que la astronomía. Y que usas la astronomía. Pero es tan vasta. Es tan antigua como el hombre. Claro, porque, y más todavía. Porque ya, pues, ya no 40.000 años antes, es cuando nadie se refería. Ahora a la ciencia de verdad se llama astronomía. La astrología ha quedado relegada a la astrología. Pero es que hay un punto. Mira, aquí vamos a decir una cosita. Yo no sé si nadie se da cuenta o qué. Mira, la astronomía. Allá muy bien. ¿Pero qué? Los cuerpos celestes, claro que tienen energía. Obviamente, todo tiene energía. Y cada tipo de... las energías que tiene cada planeta son distintas. Cada una tiene un tipo de energía. ¿Qué tipo de energía tiene la Tierra? La Tierra, no. Vamos a hablar de otra. Por ejemplo, Júpiter. Ya. Júpiter, agarran los antiguos e inventan Júpiter. Ya. O sea, lo descubren. Descubren un personaje que es el rey. Júpiter. No, ya. Pero, en el planeta Júpiter, ¿qué hace Júpiter? Pero Júpiter, una cosa es el digamos, el dios Júpiter, cuando pensaban que era un dios. La mitología. Claro. Es una entidad, una personalidad. Claro, pero podemos ponerle el nombre que queramos. El planeta va a seguir Júpiter ahí. Júpiter se refiere a las características que tiene Júpiter. Ya, ahora, el planeta. Ese nombre se lo asignaron a un planeta grandazo que era Júpiter. Ya, pero coincidentemente que te voy a decir, ya increíblemente, Júpiter, la energía de Júpiter donde pasa expande. Ya, pero expande lo que sea. ¿Qué diferencia hay entre la energía de Júpiter y la energía de Marte? Ya, Júpiter expande. Entonces, ¿en qué sentido? Su energía se expande circularmente hasta donde dé. ¿Qué tipo de energía y cómo sabes que se expande? Una persona que nace con Júpiter ascendente gordita. Pero quisiera que me contestes, ¿qué tipo de energía y cómo sabes que se expande? Porque ya lo he comprobado con más de 5.000 mapas que yo he comprobado y que ya pues me dan... ¿No? Pero además... Te ha venido a la mente, no tienes ninguna manera de probarlo. Sí, puedo probártelo con 5.000 ejemplos. Pero los astrónomos saben de Júpiter, y hay mucha información, se sabe... ¿Qué propiedades tiene? ¿Por qué no? Júpiter tiene la propiedad de expandir lo que sea. Si es un granito, vas a terminar con un hinchazón. ¿Cómo así? Si lo tienes en el ascendente, eres gordito. Si vas a dar un examen con Júpiter, sales muy bien. El año que Júpiter pasa por tu casa del trabajo, ese año tienes dinero. ¿Qué tipo de energía podría afectar de Júpiter? ¿Qué tipo de energía podría afectar aquí en la Tierra? Júpiter, la energía de Júpiter es para expandir cualquier cosa. Para bien o para mal. Primero, te puede causar una inflamación, ¿ya? Ahora, la energía de Marte... ¿Qué tipo de energía tiene Júpiter? Te lo he dicho 5 veces. Me has dicho cómo Júpiter expande. Lo que sea. Pero eso por no es, donde pasa, eso no es un tipo expande. De energía. ¿Ah? Eso no es un tipo de energía. Es un tipo de energía. ¿Se llama expande? No. Escúchame. Energía expansiva. Las energías en el plano mental... Mira, son casi gráficas, pero si la quieres poner en elemental, en energía totalmente elemental, Júpiter agranda, expande, Marte pulsa. ¿Por qué? Porque Marte solamente es el inicio, no la expansión, es el inicio. Si agarras a Saturno, contrae, bloquea, obstaculiza, prueba. ¿Qué rige Saturno? Los huesos. Las pruebas, bueno, lo difícil, la falta de plata. La única Júpiter, energía... al contrario, engorda, inflama, da dinero. Eso es Júpiter. Y era el dios del Olimpo, grandazo. Y ese dios tomaba alcohol, tenía mujeres. Pero eso es metafórico. Los humanos le han otorgado esas características. Sí, cada pero puede, no llamar, puede uno llamar al planeta como sea. Eso no va a cambiar sus propiedades, ¿no? Sí, pero lo que tenemos en la historia del mundo, la historia de la humanidad, ese fue el nombre que se le dio. ¿Por qué? Esas fueron las características. Eso es lo que quedó. Los griegos le dieron esos nombres. No fue un error de la casualidad. Los incas le dieron otro nombre, los aztecas le habrán dado otro nombre. Claro, claro, cada por cultura supuesto. Le dio sus propios nombres. Lógico, lógico. Y cada cultura cada dio lo cultura que quiso le ver en el cielo. Le dio un nombre a las mismas características de ciertos dioses, que en realidad lo que hacen estos dioses es nombrar características. Uh-huh. Entonces, ¿también crees en Júpiter? Pero Júpiter, claro, ¿cómo no voy a creer en Júpiter? Pero no, es que se ha creído por Júpiter, o sea, se ha creído en Júpiter mucho más de lo que se ha creído en Cristo, por ejemplo, y hasta ahora sí es creído no, en Júpiter. No, es que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la energía elemental de un cuerpo celeste, ¿no? Uh-huh. Que es Júpiter. Otra cosa es la energía espiritual de un avatar en los tiempos de Cristo, que es Cristo, uh-huh. que es el avatar de la era de Piscis, y por eso hace el milagro de los peces. Porque es el símbolo que va a durar durante 2000 años, mm. y bueno, ese fue el avatar de 2000 años. Y Piscis es el signo de renunciación. Y antes a Andy le estoy diciendo uh-huh. de que él es muy bondadoso. ¿Por qué? Porque está dando entrada, o sea, está renunciando a un campo áurico. Pero uh-huh. eso le está sirviendo de expansión. O sea, lo tienes que comprender de una forma así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, a los oyentes, ¿no? Si no creemos, pues no vamos a recibir información, no la vamos a acumular y nunca va a ser coherente. No. Muriel, me caes muy buena gente, de verdad. Pero no me crees. Creo que, no importa. No te creo. Necesito más. Las únicas pruebas que más hago es. Pregúntame. Me has dicho, me has hablado de energías, de tipos de energía, de pulsaciones, claro. vibraciones, cosas que se podrían medir. Que aquí el sistema solar tiene esas energías. Uh-huh, y nosotros vivimos en el sistema solar. Y la el sistema solar es como un convoy que está yendo a toda velocidad, ¿sí? Sí, bueno, se sabe, ¿no? A una velocidad tremenda en algún sitio, en algún espacio del espacio sideral, ¿no? Nosotros estamos aquí viajando. Bueno, así nos movemos, todo se mueve sí, en el universo. Sí, es cierto, el Sol va con todos sus planetas pero, ahí. Pero eso no quiere decir que cuando Júpiter esté en el horizonte yo voy a, de repente me va a marcar en el momento. No, que sí quieres saber, sí quieres saber. La única energía percibible de Júpiter o de Marte en el momento de mi nacimiento, la única energía que tal vez se podría medir, pero es muy débil, es energía gravitatoria, es la fuerza gravitatoria. No, pero todo tiene magnetismo y fuerza gravitatoria, pero, todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú naces, claro, en la medida que tú entras en un esquema, es como si yo te mando el teatro y te digo, mire, este es tu personaje. Pero déjame terminar, pues, el médico que... El médico digamos, no sabe astrología, no sabe astronomía. El médico que recibe al bebé en el parto, ¿qué? Ejerce una mayor fuerza gravitatoria sobre el bebé que la que ejerce Marte. Y eso se puede medir, y eso es teoría de la gravedad. No, ese es un concepto que no sé de dónde ha salido, pero no tiene nada que ver. No. El médico que tú me dices que porque recibe al bebé, eso no tiene nada que ver. El médico tiene una masa mucho, mucho más chica, pero está tan cerca al bebé, a comparación de Marte, que la fuerza gravitatoria... Entonces el médico sería el papá. Si tú me dices que la fuerza gravitatoria afecta a nuestras personalidades, que es la única fuerza que se puede medir, la fuerza vibratoria planetaria afectaría más. Nosotros vivimos en el sistema solar, no podemos escaparnos de ese sistema. Ese sistema es uno solo y está compuesto de la energía que hay en los átomos, protones, electrones, neutrones del sistema solar, porque estamos hablando de cuerpos macrocósmicos. Completamente de acuerdo. Lógico. Pero no en los macrocósmicos, no sé a qué te refieres. Pero son enormes. Por ejemplo, estamos hablando de átomos en el espacio. Ya, es que estás mezclando macro. Conceptos científicos. Es que así es el conocimiento. El conocimiento tiene axiomas. Pero, o sea, tú dices, es aquí como bien, es allá. Con ese axioma tú te vas en saltos cuánticos a tu mente. Tu mente tiene cabida. Tu mente es capaz de todo eso. Obvio. ¿Capaz de qué? ¿Saltos cuánticos? Sí. De conocimiento. No tienes que ir, no llegas nunca, te acaba la vida. ¿Podrías definirme lo que es la mecánica cuántica? O, por ejemplo, el experimento más famoso en la mecánica cuántica. Mira. El experimento de las dos ranuras. Si lo sabes, el experimento de las dos ranuras. Si me lo describes, no lo conozco. Si tú me lo dices ahora... Entonces no sabes nada de mecánica cuántica. Pues. No, es que eso no es el plus de la mecánica cuántica. Si utilizas los conceptos, tienes que manejarlos. No, la mecánica cuántica simplemente es un concepto que es válido en sí mismo. ¿Qué no conoces? Para comenzar. ¿Entiendes? Bueno, no sé si para ti no lo conozco, pero... Pero defíneme lo que es la mecánica cuántica, en términos cada científicos. Cada uno de nosotros somos un fenómeno cuántico, tenemos una medida única, que eso. Que no puedes medir, que sientes. que sabes por pero, fe. Pero todo eso todavía no está, ¿cómo te digo? No está corroborado por pruebas científicas. Está es bien. Un plano de especulación y uh-huh. de conocimiento, ¿no? Yo no te voy a decir en qué creer. O sea, yo creo que cada quien debe tener la libertad de creer lo que quiera. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo para creer requiero de una buena pero cantidad de evidencia. Pero estás siendo muy lento porque te va a agarrar, te puedes enfermar, se te acaba la mente, ya se acabó. Chau, y no llegaste a hacer qué pena, nada. Qué pena. No, claro, yo creo que la objeción de Víctor es el término científico. Eres un espíritu eterno y estás momentáneamente en el planeta. Y dentro del planeta tiene las características de un ser humano. Pero como eres un espíritu y eres eterno, tu mente es igual a la mente cósmica, ¿no? Me encantaría vivir por siempre, pero pienso que probablemente no haya nada después. Quizás si cuando te mueres lúcido, quizás vivas por siempre. Si lo sigues repitiendo, quizás vivas por siempre. Uh-huh. Porque dentro del espacio, dentro del cosmos, nada se sale fuera, nada se acaba, nada se extingue, solo se transforma. Hasta el universo se termina, ¿no? Eso ya... Entonces, mientras no tengamos una identidad limpia, somos parte del todo que camina a un prototipo, un arquetipo. Creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Para ya estamos llegando a los últimos minutos del programa y entiendo lo que la postura de Víctor también, ¿no? Lo que conversamos con Mario la semana pasada también es que de repente no se debería utilizar algunos términos de física, sobre todo, ¿no? En cuestiones que pueden ser simplemente una creencia, ¿no? Que como dice Víctor, cualquiera puede creer en lo que quiera, ser libre de creer en lo que quiera, pero cuando uno mezcla algunos conceptos de ciencia, no, es que sobre eso, todo de física un concepto, cuántica, eso no, ya, no es ya, una digamos, prueba. Tergiversa, ¿no? Y un poco que enríe de las cosas y mezcla conceptos que no tienen nada que ver los unos con los otros, ¿no? Y creo que es un no, poco bueno, mira, yo comprendo que hay posturas y justamente un debate se basa en eso, ¿no? Pero al final de cuentas eso no prueba. No prueba nada. Claro. Bueno, porque hay otras. Es que hay cosas que tienen que probarse, creo, para pero escúchame, para la ciencia está descubriendo cómo comprobar cosas que la mente ya sabe, que antes estaban totalmente fuera del alcance y que algunos sabios ya sabían. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Porque sí es verdad que nos contactamos con hermanos espirituales que saben más. Claro. Sí. Bueno, creo lo que sí hemos descubierto esta noche, Víctor, es que ambos tenemos vocación de psíquico. Tú has dicho que lees las manos y yo voy a ser rumpólogo y estamos en el camino de la parapsicología. No, y lo más interesante es que... Puede pasar, hay personas escépticas que regresan a la creencia en lo paranormal. ¿No? Muriel, te agradecemos muchísimo tu presencia. Ah, gracias a ustedes. Nos ha ido volando el tiempo, tú sabes que sí, el tiempo voló es el cortísimo, tiempo, sí. Pero te agradecemos mucho tu paciencia y tu participación esta noche es aquí gusto, en Paranormal. Un agrado. Y espero que no sea la última vez. Encantadísima. Saludos a todos también. Muchísimas gracias. Okay, gracias. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Saludamos a todos los que están a través del chat también, conversando, dialogando, debatiendo, peleándose aquí a través del chat. Bueno, quiero recordar una frase de Bertrand Russell que decía algo muy interesante, ¿no? Hay que tener la mente abierta para las nuevas ideas, pero no tan abierta como para que se caiga el cerebro. Bien, esto ha sido todo por hoy. Volvemos el día lunes a las 10 de la noche. Se despide Andy Landacay, acompañado esta noche por Víctor García Belaunde, en un programa especial. Volvemos el día lunes. Chau. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.